un programa como El Ventilador hoy andaría. Si consideras el programa El Ventilador como un programa de humor, el Ventilador es un programa que hoy lo pones y funciona. Seguro, no me cabe duda. ¿Vos qué contras y qué pros tenés trabajar con la realidad? Contras ninguna, salvo que se ofenda más gente. Cuando hay una bomba en la año. Y no hago humor. No, sin duda. Bueno, no magia, hago humor, no magia. Hay momentos en los que lo primero que tengo que hacer para hacer humor es tenerlo. Y hay situaciones en la Argentina que me han quitado el humor. Parece que la AMIA... cuando fue la AMIA, el atentado a la AMIA, yo no estaba en la Argentina. Y a mí me deprimió mucho, por ejemplo, que saliera el programa al aire. Porque que salió peor es nada. Además, tuve la mala suerte de que salió con un reportaje medio eufórico a Moisés Sikonikov. Yo no estaba acá, estaba en Estados Unidos, en Los Ángeles, viendo los últimos partidos de la final, del Mundial 94. Y llamé para pedir que no se emitiera ese programa. Pero bueno, estaba programado, no dependía de mí. Pero yo la verdad que hay momentos en los que creo que no se puede. No se puede, o por lo menos yo no puedo. Este año participé en una charla en la Feria del Libro, en donde el planteo era... Yo lo que decía era que, bueno, tal vez hay quien lo puede hacer. Durante la guerra de Malvinas a mí no se me ocurrían muchos chistes de Malvinas. Y el negro Fontana Rosa se le ocurrían. Entonces no es que era un hereje él y yo un sensible. Lo que pasa es que encontró la manera de sobreponerse a ese momento de horror y lo pudo volcar a través del humor. Yo no pude. 20. Los años de la democracia. Yo a las 10:30 lo voy a dejar a un hombre del Colegio Nacional Justo José Urquiza a cargo de la transmisión. ¿Cómo le va, doctor Ginsburg? ¿Qué dice? ¿Bien? ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Bien? Bien, bien. Muy bien. Tenemos que empezar. Isaías a bachiller desde Urquiza, ¿no? No. Ni el Nacional no acepta a maricones. No, tampoco. Creo que no. Es el día. ¿Tuviste la charla técnica con Fabri también ya? Tuve la charla técnica con Fabri. Estamos preparados, creo que vamos a hacer lo que diga el técnico. Bien. Y vamos a ver si el trabajo de la semana nos ayuda para hacer una buena transmisión. ¿Cómo se va a plantar, Fabri, esta hora y media? Trataremos de ser ofensivos sin descuidarnos atrás. La historia de la manta corta. Esto de no destaparse, ¿eh? Bueno, está llegando Román Lesman también. Sí, ya llegó. Ahí ya está llegó. Lesman. Lesman, no podés llegar a esta hora, 10:28. ¿Te dejaron dicho ya todo lo que tenés que hacer? Tengo acá. Ah, bueno, está bien. No, acércate al micrófono, esto es radio. No, es a la ofensiva. Mirá, sin descuidarse. Buenos días. Te cuento, Román, cuando se prende la luz quiere decir que está la transmisión acá, ¿entendés? Okay. Esto es Rock and Pop FM 95.9, es Radio Nacional AM 870, los tubos son 45357625, rotativas obviamente, democracia 20 con número @fmrockandpop.com. Cuando volvamos de algún otro separador, directamente Jorge Ginsburg con Alejandro Fabri y Román Lesman a cargo del primer segmento o del segundo, como quiera tomarse, de 20, los años de la democracia. Adelante. 20, los años de la democracia. Mire, yo soy el primer cara pintada. Síganme, que no los voy a defraudar. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país. Y que sea lo que Dios quiera. Una transmisión especial producida por Éter para Rock and Pop y Radio Nacional. 20. Los años de la democracia. Bueno, muy buenos días. Son las 10:38. Estamos con Alejandro Fabri. Buen día, Alejandro. Hola, ¿cómo te va, Jorge? ¿Qué tal? Y buen día, Román Lesman. Buen día, ¿cómo andamos? Ahora sí, formalmente, tomando la posta que nos dejó Eduardo Aliberti. Y yo tenía ganas de hacerles una pregunta. ¿Qué hacían cuando comenzó la democracia? ¿En qué estabas, Alejandro? Yo trabajaba en el diario La Voz. Justamente la voz de este señor que estaba saliendo al aire en su debate con Dante Caputo, Vicente Sadi, era el dueño del diario. Vicente Leónidas. Era el dueño del diario. Ajá. Y yo trabajaba en la sección deportes del diario. Y en esa época, cuando asumió Raúl Alfonsín, estábamos de huelga. Porque habían echado a la comisión interna de periodistas y también a los de gráficos. a la Comisión Interna Gráfica y habían provocado después de mucho tiempo una unidad entre los periodistas y los gráficos, cosa que había sido boicoteada sistemáticamente, claro, por los dueños, claro, de los medios. Entonces recuerdo que estábamos en la puerta del diario y finalmente se reincorporó la gente, se volvió a trabajar. Pero recuerdo el día que asumió Alfonsín, que uno de nuestros compañeros, Ricardo Horvat, logró llegar hasta el palco donde Alfonsín estaba hablando. No recuerdo exactamente cuál fue el lugar, si fue en el Congreso, si fue en la Casa Rosada, y le metió en el bolsillo un volante de que estábamos en paro porque habían echado, digamos, burlando las supuestas condiciones de seguridad del presidente de la Nación. Fue una situación extraña, estar volviendo la democracia y nosotros en paro contra una empresa, claro, que decía defender a los trabajadores. Claro. ¿Vos, Román? Yo estaba estudiando Derecho y... Bueno, pero eso toda la vida. No, después me recibí, ¿eh? Después me recibí. Después tomé conciencia que lo necesitaba y me recibí. Y trabajaba en una revista porno que se llamaba Shock. Una revista porno que se llamaba Shock, que era el grupo Chrysler, los que editan aún el Diario Popular. Y yo escribía supuestamente sesudas notas sobre la importancia del Parlamento en la democracia y al lado de las chicas, mostrando cosas que ahora parecen comunes a las 4 de la tarde, pero que hace 20 años iban adentro una bolsita negra. De todas maneras, te cuento que mucha gente me dijo en esa época a mí, sí, que compraba la revista por esas notas. Sí, seguramente. Bueno, yo estaba en Satiricón en esa época, la última Satiricón, vuelta de Satiricón. Sí. Y los libretos de Tato Bores. Vuelto Tato a la televisión en el 83. ¿Qué canal era en esa época? En el 13. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No, mucho. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Mucho. Bueno, yo tenía una... Primero les quiero hacer una pregunta porque también no nos pusimos de acuerdo, no pudimos hablar antes. ¿Cuántos australes le pagaron a cada uno por esta transmisión a ustedes? No, esto es Me dijeron que la guita que me pagaban iba para la deuda externa, que Mario Brotherson está negociando bien y que tenemos que hacer el esfuerzo patriótico y que Brotherson va a Washington y arregla todo, que nos quedemos tranquilos. Bueno, y les cuento a los oyentes que al 4535-7625 pueden llamarnos, pueden recordarnos cosas de estos 20 años de democracia. Por ejemplo, tendría ganas que nos cuenten algunas frases, ¿no?, que nos dejó dejaron estos 20 años. ¿No? Uno se acuerda de la casa está en orden, o hay que dejar de robar. Con la democracia. Con la democracia se come, se cura, se educa. Y bueno, a ver qué otra frase. Síganme, no los voy a defraudar. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Bueno, a ver qué otras frases que no nos recordamos nosotros recuerda la gente. ¿Sabés qué fue lo que a mí me quedé con lo que decías de qué hacíamos cuando volvió la democracia? A mí me tocó votar por primera vez la elección que ganó Alfonsín. Claro. Yo tenía 27 años. Es decir, soy de la generación que votó más grande, más tarde, porque en el 73 tenía 17. Entonces estuve muy cerca de votar y no pude, por una cuestión biológica. Pero votamos por primera vez a los 27 años. Digo, hoy parece una pavada, pero te sentías medio grandote, ¿no?, para votar por primera vez. A mí me sigue impresionando a 20 años de tener el privilegio de poder votar, que alguna gente se fastidie cuando tiene que ir a votar. Me sigue impresionando. Claro. Pasa que puede ser ese tipo de personas que no recuerda todo lo que tuvimos que pasar para votar, claro, ¿no? Para votar. Y también el hecho que uno también debería reconocer de que mucha gente se pregunta, bueno, ¿pero qué construimos cuando votamos? Porque vos hacías referencia a Sadi, de las nubes de Úbeda, y la semana pasada asumió el hijo como diputado. Sí. Sí. Después de 20 años, entonces es como que en definitiva el tipo que no recuerda el pasado, realmente quizás no tiene una conciencia histórica, dice, hermano, yo voto y mira lo que vuelve en forma de hijo, ¿no? Sí, de todas maneras también uno puede llegar a pensar qué pasa con el que se vayan todos y siguen votando a esos mismos, sí, ¿no? Totalmente. Y creo que no es culpa de la lista Sábana solamente. No. El ejemplo de Santiago del Estero es clarísimo, ¿no? Uh-huh. La gente saqueando la vinoteca o la whiskoteca, como se llame, de la familia Juárez y después votándolo tres meses después. Claro. Lo que pasa es que ahí también te pones en un terreno, para mí, ¿no?, complicado, porque si vos los cuestionás a los tipos desde el voto, entonces asumís como una actitud elitista, estos tipos no saben votar, ¿no? Y en realidad la gente va y vota. O sea, vos no podés decir, uy, mirá quién votaron. El tipo en Santiago del Estero, en Catamarca, en Salud, decís, bueno, pues yo voto lo que quiero. ¿Vos por qué de la capital me vas a decir lo que tengo que votar? Lo que pasa es que si después abrís esa supuesta voluntad popular, encontrás a los tipos que son empleados públicos, los apretaron porque si no votaste quedás sin laburo, y en esa provincia no hay otro laburo que el empleado público. Sí, pero también es cierto, recuerdo alguna elección en Tucumán en estos años de democracia, en donde el boca de urna, por ese miedo del que hablás, planteaba que Bussi había ganado y Bussi perdió. Sí. Entonces me parece que por más aprete que haya en el cuarto oscuro pueden votar lo que quieran. Sí. Lo que pasa es que Bussi perdió, después vino Palito. Claro, y después volvió... Y después vino Miranda. Sí. Uh-huh. O sea, ese es el problema. O sea, vos apretás para que cambiemos las cosas y resulta que lo que viene... Lo que viene, porque vino. El lunes 24 de marzo de 2005, a las 17 horas, comenzó por Radio Mitre Vitamina G, último ciclo que hiciera por Radio Jorge Ginsburg. Junto a él estaban María O'Donnell, Ernestina Pais, Carlos Ulanovsky y Marcelo Palacios. Vitamina G, vitamina G. Cuando la tarde termina, una dosis de noticias, opiniones y primicias, mucho humor. Toda la información aquí vas a tener, te vas a reír. Para no enloquecer. Muy buenas tardes, hola María. Hola Jorgito. Hola Carlos. Hola Gibu. Hola Ernestina. Hola. Hola MP. Hola. Siempre saluda así. MP, quiero decir algo, el centro es un lío hoy. Mi marido hacer una cuadra tuvo 25 minutos cuando me venía a buscar. Muy buen humor. Hoy había quedado en encontrarme con ustedes 1:30, más o menos 2 menos cuarto. Uh-huh. Y creo, ¿a qué hora llegué? Sí, 10 más o menos, ¿no? Bueno, y yo llegué después que vos porque me vine caminando cuando vi lo que era. Me vine caminando de Paraná y Santa Fe hasta el restaurante. Con 12 centímetros de taco. Bueno, MP está en un taxi, avisó tratando de llegar a la radio. Muy bien. Me parece muy bien que haya avisado. Bueno, y quiero saludar también a mi público. ¿Cómo le está? ¿Cómo le está? ¿Cómo le está? ¿Cómo le está usted? ¿Cómo le está? ¿Cómo le está? Buenas tardes, mis queridos apoyados. Preparados seguro. No. Les hablo así porque seguramente ya se dieron cuenta que los saludo. Porque en los últimos tiempos les caemos tan bien a todo el mundo. Y todo el mundo nos quiere apoyar. ¿Mm? Ah, sí. Por eso somos apoyados. Dicen que todo empezó durante la cumbre, ¿eh? Cuando Kirchner y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, intercambiaron gestos. Miembros de la delegación argentina aseguran que al ver a Kirchner, Putin primero le guiñó el ojo. Bueno, Kirchner también, pero fue involuntario, ¿no? Después de guiñarle el ojo, Putin le hizo trompita y al final se terminó humectando los labios con su propia lengua en forma muy sugestiva, ¿eh? Como si esto fuera poco, el presidente ruso se acercó a los argentinos y le expresó al presidente que quería darle un fuerte apoyo a nuestro país. Gracias, Putin. Según testigos del encuentro, Putin... Hola, dijo, soy Putin. Con una voz muy finita. Y vengo a apoyarlo. Sí, Putin instó al presidente a abrirse ante el gigante ruso y introducir cambios en el vínculo. No. Y mejorar, sobre todo, el ida y vuelta entre ambos países. Eso es lo que quería. No. De todos modos, algunos nostálgicos del viejo comunismo, zurditos de esos que tanto le gustan a Marcelo Palacios, se quejaron. Claro, porque dicen que hubieran preferido el acercamiento en otras épocas, cuando Rusia la manejaban hombres de hierro y no había lugar para ningún Putin. Pero ese viene de la KGB. Sí, pero no solo Rusia. Iba a agarrar a Stalin a ese Putin. Claro, ese Putin. ¿Sabes lo que hacía Stalin con ese Putin? Lo rompía todo, mirá. También España quiere darnos apoyo, ¿eh? Ojo a eso. El presidente español, Rodríguez Zapatero, declaró que hay que tener más confianza en la Argentina. Zapatero sostuvo que el mejor ejemplo de confianza lo está dando el grupo Suez, que está a punto de abandonar aguas argentinas porque confían en que el país se va al carajo. Claro, están totalmente confiados. Están convencidos. Ahora, los que no se conforman con apoyar solo a la Argentina y quieren hacerle sentir en toda la región el apoyo, es Estados Unidos. Ah, ajá. ¿Cómo? Porque frente a la posibilidad de que instalen una base militar en Paraguay, ajá, y atención a esto, el canciller Bielsa se puso firme y advirtió que la región no necesita ese apoyo. Parece que en un principio el gobierno quería que el Congreso repudiara esa intrusión, pero se dieron cuenta que cuando los diputados vuelvan a su trabajo, la base militar norteamericana va a estar instalada y los marines paseándose con la chica por la Plaza de Mayo. Así que no. Claro, pues noviembre como mínimo. ¿Noviembre? ¿Quién dice noviembre? Dice 2006. Y sí, ya vienen las vacaciones. Y después vienen las elecciones 2007. No, y en diciembre asumen los nuevos, los que ganaron la elección. Sentido. Bueno, vamos a pasar al del plano del apoyo. Quiero pasar al de la penetración lisa y llana. Porque una noticia muy polémica es que la justicia de La Plata ordenó que los menores que quieran hacerse un piercing, o sea, agujeros para ponerse aritos, deberán tener la autorización de sus padres certificada ante escribano. Yo estoy de acuerdo con esto. Todo, sí, yo también. Sí. Aunque hay quienes consideran que el fallo atenta contra la libertad del agujereo. Igual, perdón, que la única norma sea el permiso de los padres y que nadie controle la limpieza de los locales, tampoco, porque yo te dejo, pero después te infectan. No incluye también. Está bien, pero digo, por eso, el tema no es que el permiso... Ahora, no es un poco, les pregunto, ¿no es un poco llamativa la figura del escribano dando fe de que la familia le dio permiso a la nena de 17 añitos, turgentes añitos, para que se ponga un provocativo piercing en el ombliguito, la lengüita o en otras partecitas? Sí. ¿Eh? Sí. Imagínense al escribano, dando fe mientras babea. Bueno, los dejo con todas estas reflexiones. Vamos a croma y a papá. Estás escuchando a Jorge Ginsburg. Estás escuchando Vitamina G por Mitre. Bueno, y tenemos a alguien del otro lado de la línea, muy lejos, cruzando un océano. Está Joaquín Sabina. ¿Cómo te va, Joaquín? Bueno, estupendamente, me ha ido peor. Ahora estoy... A ver. Primero feliz por hablar con vosotros y por estar un poquito más cerca, y luego con la euforia de la vuelta a los discos, al escenario, todo eso que no he sido capaz de hacer en los tres últimos años. En algún momento te definías como un jubilado de las giras. ¿Vuelven, digamos, volvés a la acción y a la gira? Sí, vuelvo en noviembre. Sabes que yo pensaba, como los niños piensan eso de que la muerte solo les pasa a otra gente, yo pensaba que las depresiones eran cosas de señoras menopáusicas aburridas. Así que debo ser una señora menopáusica aburrida, o al menos lo he sido durante un año y pico. Y tal como viene se va, o sea que uno no puede mandar ahí. ¿Pero tuviste depresión o te daba pena las limitaciones? Es que en realidad no tuve limitaciones, a mí no me quedó la más mínima secuela, con lo cual pasé por un periodo de euforia que significaba estoy vivo, y luego me vino atrasada una especie de fobia, de miedo a la gente, a salir a la calle, no quería ver a nadie, no quería que nadie se preocupara de mí, no quería preocuparme yo tampoco de mí, no tenía ganas de... Y bueno, como todo buen maníaco depresivo, ahora estoy en la euforia. Y ese, Joaquín, ¿cómo estás? Carlos Ulanowski te saluda. Hola, ¿cómo estás? Encantado. ¿Cómo va? No, digo, lo que tuviste fue el famoso ataque de pánico. Bueno, lo primero que tuve fue físico, fue un pequeño ictus, una pequeña isquemia cerebral, ¿no? Pero eso duró, nada, 4 o 5 días, y luego quedé perfectamente bien, y luego sí me vino el ataque de pánico ese que tuve. ¿Y tuvieron que... Sobre todo una especie de inseguridad interna, una especie de ataques de angustia, ante ninguna gana de enfrentarme al público o de aceptar compromisos de ningún tipo. O sea, que te agarró un ataque de conciencia. Después me di cuenta de quién era y me aterroricé. Claro. Viste, como uno de tantos años de ser impostor se lo termina creyendo y en un momento le agarra la verdad. Exactamente. Pero, ¿sabes qué? Me sirvió para desarrollar otra vida que era la primera que yo quería desarrollar y que no desarrollé porque se me cruzó la canción por medio, pero me sirvió para escribir un par de libros y reanudar amistades literarias. Ahora he descubierto que los escritores y los poetas tan sesudos son muchísimo más borrachos que los cantantes. Claro que sí. Claro, hay casos muy famosos. Claro. Ahora, lo que hay que explicarle a algunos escritores o los proyectos... Fíjate, de escritores... Borges. No, pero hay proyectos de escritores que piensan que emborrachándose van a lograr escribir como Scott Fitzgerald. No es así. No. Bueno, pero yo no era un proyecto de escritor, yo era un proyecto de borracho, y eso lo he cumplido con creces. Vos no eras un proyecto, eras una realidad. Debe tener que ver, supongo, hablaste de ser un proyecto de borracho. Ernestina Páez, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien. Muy contenta de que estés bien, además. Y debe tener que ver, supongo, con tener que enfrentar con las armas propias de cada uno ahora ciertas cosas que quizás antes no enfrentabas o podías de alguna manera eludir recurriendo a ciertos vicios, ¿verdad? Sí, bueno, yo no soy un nuevo creyente ni un fundamentalista de la salud, es decir, que tampoco he cambiado tanto. He cambiado fundamentalmente en una cosa, que es que la nariz ya solo me sirve para respirar y con eso me conformo. Bueno, es un gran cambio. Eso quiere decir que el whisky sigue existiendo. Sí, le echo agua, pero sigue existiendo, sí. Uh-huh. Sabina... Es que si no la vida sería inhumana, ¿no? Claro, ¿para qué se salva uno, no? Claro. Sabina, hay un dicho español que dice: llevo, me he quitado de fumar, de beber y de coger, y estoy pasando los peores 10 minutos de mi vida. Es que es cierto. Por aquí tenemos a nuestro Alejandro Dolina, que a lo mejor usted conozca o haya... Lo conozco porque lo he leído. Claro. Porque sé de su trabajo en la radio y eso, pero creo que no nos hemos cruzado nunca. Bueno, pero Dolina dice que siempre encontrarse, eso que ahora se recomienda tanto, que los analistas recomiendan tanto, que es encontrarse con uno mismo, puede provocar... Eso es terrible. Puede provocar la cita más indeseable que uno conozca, ¿no? No, yo esa... Esas religiones que buscan la imperturbabilidad y encontrarse uno mismo y mirar para adentro, pero hay 100.000 sitios mejores para mirar que para adentro, ¿no? Claro. Y una vez Joaquín, yo les cuento que lo conozco, una vez Joaquín quiso encontrarse con él mismo, pero faltó a la cita. ¿De qué son? Era muy temprano, era por la mañana. Claro. Ahora, en los cambios, porque hubo, más allá de esto que comentás de la nariz, que no es poca cosa, ¿hubo algún otro cambio? Por ejemplo, eso de cerrar bares a las 8 de la mañana, ¿sigue existiendo? No, eso ya no lo hago, ¿eh? Y, ¿sabes? Lo único que siento por ese tipo de vida que yo llevaba es nostalgia. Claro, es una pérdida. Pero no, ya no me paso ya no pierdo gloriosamente el tiempo con unos borrachos simpaticísimos y completamente improductivos como hacía antes. Ahora me he puesto un bar en mi casa, hay bastante gente que viene, o yo voy a casa de mis amigos, pero también sigo trabajando solo de noche y viviendo de noche y riéndome de noche y llorando de noche y todo de noche. Eso no tiene arreglo. ¿Cómo dormís? Una pregunta tonta. Mal. ¿Mal? ¿Poco? No. No, duermo con una pastillita. Ajá. ¿Sin pastilla no dormís? En la época dura, dormía con 3 pastillitas. Claro, era para levantarte. Claro, eran 3 para dormir y 2 o 3 para levantarte. ¿Y vas a venir para Argentina? Sí, de hecho voy, creo que en 10 días, al programa de Diego, que... Por cierto, estamos por aquí contentísimos de ver... ¿Tenéis el teléfono del cirujano? ¡Qué increíble! No se le movió nada. Nada. Es alucinante el tipo como está. No, es increíble. Bueno, si vas a ir al programa de Diego, seguramente nos veremos. Nos veremos. Qué bien, me encantaría. ¿Eh? Ahora, el tema es que yo estoy haciendo... Aún recuerdo aquel tuyo con Diego y con Charlie, que lo claro. Pasamos estupendo. Y recordás también el día siguiente en casa. Sí. Que esperamos a Diego durante 2 horas esperándolo todo para comer. A Diego llegó y se llevó gente. Vino a buscar gente y se fue. Sí, arriba a Charlie y a otros amigos que ya no lo son, pero amigos de él que ya no lo son, y se lo llevó. Bueno, pero van a estar todos muy cambiados cuando vuelva Joaquín. Joaquín, ¿qué es? ¿Por qué se llama Alivio de Luto tu nuevo laburo? Bueno, es una frase que creo que no se usa en Argentina, incluso aquí está en desuso. Es la generación de nuestras madres y nuestras abuelas, aquí, esa generación de Bernarda Alba, cuando se moría el marido, o se moría un hermano, o se moría un primo, es decir, a partir de los 40 años se vestían de negro riguroso y se podían tirar 4 o 5 años de negro, y después, cuando había pasado el tiempo reglamentario, se ponían lo que se llamaba alivio de luto, que era un poquito gris o unos lunaritos blancos. Me parecía una hermosa metáfora para de una cierta salida del túnel, de un cierto alivio, ¿no? O sea que todos los temas, porque yo acá tengo la lista de los temas que no conozco: Pájaros de Portugal, Pie de Guerra, Contrabando, Paisanaje, Seis Tequilas, Mater España, Con lo que eso duele, Dos horas después, Me pido primer, así se llama. Se dice en España me pido primer. Ah, primer. Pero es primero, es en las colas, ¿sabes? Ah, correcto. Es como la vez, ¿no? Sí, exactamente. Números rojos y resumiendo. ¿Todo tiene que ver con esta etapa que viviste? ¿Son testimoniales de esta etapa o son de distintos momentos de tu vida? Hombre, el disco no es el más alegre del mundo. pero yo soy incapaz de escribir de cosas que no estén cerca, y a veces soy repugnantemente para mí mismo autobiográfico. Es decir, yo cuando me pongo a hacer una canción quiero contar una historia, ¿no? Y con una cámara fría y en blanco y negro. No quiero ser autobiográfico, pero luego las canciones hacen lo que a ellas les da la gana. No, eso yo te conozco y lo sé, pero me refiero si lo autobiográfico, que lo descarto, es lo autobiográfico de los últimos 2 años o distintos momentos. Ajá. Sí, hay un poco de crónica. Hay una canción concretamente de crónica de la depresión que se llama Nube Negra. Uh-huh. Y luego hay tonos crepusculares y una ambigüedad muy indefinida y muy otoñal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero también hay rock and rollitos y una rumbita y referencias a todo un cajón desastre. Y tiene que ver con, digamos, hablas de rumbita y algo, digamos, los ritmos, ¿son melancólicos también? Me temo que sí, pero yo creo que una canción, para ser buena, tiene que ser un poco cursi, un poco melancólica, un poco triste y un poco hortera, como decimos aquí. Hortera, qué linda palabra. Todo eso le viene muy mal a la poesía, pero a la canción le viene estupendamente. ¿Metiste alguna cosa más argentina, algún tango, algún ritmo más de estos lados? Hay referencias por todos lados. En una canción que se llama Resumiendo Recuerdo, ahora me vienen a la cabeza unos versos que dice: ya es hora de decirte chao, me ha citado la luna en Corrientes, esquina Callao. Eso es inevitable. Yo vivo con un pie en mi barrio de Madrid y con otro en Buenos Aires. La gira incluye ¿cuántos lugares? Bueno, vamos a empezar en noviembre y iremos a desde luego a Argentina, a Uruguay, a Chile, eso seguro, ¿no? Antes iré a presentar el disco, y aprovechando lo del programa de Diego, y luego yo creo que en febrero o marzo ya aterrizaremos para hacer una gira normal. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasa con el Atlético? Bueno, este año estamos tremendos. Tenemos un fantástico entrenador que todavía no ha conseguido que Torres meta goles, pero en eso estamos. Viene difícil, ¿no? ¿Qué? Viene difícil, digo. Viene difícil, pero los galácticos la están cagando seriamente. Sí, son galácticos, pero no se nota. Sí, eso no. El dinero que les pagan no se ve por ningún lado. Bueno, Joaquín, la verdad siempre es un placer hablar con vos. Creo que Ula tiene una pregunta. Una del estribo. A ver. ¿De qué son los dos libros estos que mencionó Joaquín? ¿Cómo se llaman y si se podrán conseguir en Buenos Aires? Bueno, hay uno que está editado en Buenos Aires, que es un libro de 100 sonetos que se llama Ciento Volando de 14. Salió en Buenos Aires. Sí. Hay otro que es toda la colección de canciones, más textos, más dibujos, más fotos, que se llama Con Buena Letra. Esos dos creo que están editados en Buenos Aires. Ahora he sacado otro porque he estado escribiendo coplas satíricas todas las semanas en una revista que se llama Interview, y se ha publicado un año completo, que se llama Esta Boca Es Mía, y está pendiente de aparición uno que llevo haciendo muchos años, de epistolario en verso. Le escribo a gente en verso y ellos me contestan. Ah, sí. Joaquín, cuando vengas para Buenos Aires, ¿con quién venís? ¿Qué quieres decir? Bueno, ¿solo? ¿Hay alguna mujer que te acompañe? ¿Alguien te ayudó? Me temo que alguien venga, sí. ¿Sí? ¿Que alguien no te deje solo? Me temo que venga una mezcla entre la CIA y la KGB. Ajá. ¿Y además te da placer que venga? Es que está por aquí cerca, ¿qué quieres que diga? Que si no vendrías. Y ¿sabes qué? Digamos, ella no escucha lo que decimos nosotros, ¿no? Entonces, no. Bueno, ahora decí, todo como estoy ahora se lo debo a ella. Y entonces queda bien eso. Bueno, ya lo has dicho tú. No, no, pero ella no me escuchó. Decilo como si se te ocurriera a vos. Como estoy ahora se lo debo a ella. Y dice que no me gusta, encuentro extraordinariamente. Está muriendo. Joaquín, hay algo que con internet no se logra. Hay algo que con el teléfono no se logra, que es dar un abrazo. Así que espero con ansias que llegues a Buenos Aires para poder darte un abrazo. Yo también, Jorge, de verdad, y además te debo varias. Yo tengo muchas ganas. No se trata de deuda, sino de ganas. ¿Eh? Yo también. Un abrazo. Gracias, un abrazo grande, Joaquín. Chao. No conocían el mar y se les antojó más triste que en la tele. Pájaros de Portugal, sin dirección, ni alpiste, ni papeles. Él le dijo, vámonos, donde le respondió llorando ella. Lejos del altar mayor, en el velero pobretón de una botella. Despójate del añil, redil del alma de nardo con camisa. Devuélveme el mes de abril, se llamaba Abelardo y Eloísa, arcángeles bastardos de la prisa. Alumbrad el amanecer, muertos de frío. Se arropad con la sensatez del desvarío, tuyo y mío, de vuelta al hogar. Qué vacío deja la ansiedad, qué vergüenza tendrán sus papás. A mí me parece que la radio es de todos los medios el que tiene más magia. Tanta magia que seguramente muchas mujeres, cuando vieron cómo era González Oro, ahora que lo vieron en la televisión, se habrán deprimido porque lo imaginaban alto, rubio y con los pelos al viento. Me ha pasado alguna vez con alguna locutora que era grande y por ahí venían pibes a verla y se llevaban un chasco. Bueno, a partir de eso creo que es magia, porque es fantasía, porque es ilusión, porque además da lo mismo hacer radio en Pergamino o en Hollywood. Están dadas las mismas condiciones, solo, digamos, con el talento alcanza. Es distinto en televisión, donde no es lo mismo Umatic que Beta Digital. En cambio, en radio, una consolita y talento, y da lo mismo estés donde estés. A partir de ahí creo que tiene una magia, tiene las mismas posibilidades y la misma justicia social y globalización que uno esperaría en otros aspectos de nuestra realidad, claro. ¿Qué le debes vos a la radio? ¿O la radio que te debe a vos? No, a mí la radio no me debe nada. Yo a la radio, y creo que le debo el haber empezado a trabajar en un medio que amo, el haberme dado a conocer, el haberme permitido decir lo que pienso, que no son muchos los lugares donde uno puede decir lo que piensa, y bueno, y me dio también muchos amigos. Y me dio muchos momentos felices, no solo como por lo que hice, sino por lo que escuché. Borges decía que estaba más orgulloso de lo que había leído que de lo que había escrito. Bueno, yo podría decir que lo que escuché me sirvió y me alimentó para toda la vida. El fin se acerca ya, baja el telón y esta es mi vida. Diré, solo diré, que hasta el final yo fui sincero. Viví, sé que falté, tomé por todos los caminos y más, y mucho más, a mi manera. Caí más de una vez,